Radio Universidad Veracruzana presenta, Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Preciosa Ave María de la Desdémona en el Otelo de Verdi, nos despedimos de una de las cantantes líricas más importantes de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Muere la última primadona, Montserrat Caballé. Aquí en Jalapa también estamos tristes. Murió uno de los grandes de la música, el maestro Fernando Ávila, que fue director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Él también amante de la ópera, pues claro que le gustaba muchísimo la voz de Montserrat Caballé. Pues sí, les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías, que estábamos hablando de este gran hombre, Fernando Ávila, que pues también estuvo con la orquesta y que era un amante de la ópera. Alguna vez comentábamos sobre esta gran voz, Montserrat Caballé. Sí, la soprano Montserrat Caballé ha muerto en la madrugada de este sábado 6 de octubre, a los 85 años, en el Hospital San Pol de Barcelona, donde se encontraba ingresada desde mediados de septiembre por un problema de vesícula, según han informado fuentes hospitalarias. Pues aquí la escuchamos un poquito con el Mi chiama no Mimì de la Bohème. Pues en alguna ocasión le preguntaron a María Callas, después de ti, ¿quién? Y ella dijo, solo la Caballé. Pues sí, se ha marchado un mito, la última prima donna, Montserrat Caballé, una leyenda, una de las cantantes líricas más importantes de los últimos tiempos. La llorará toda Barcelona, toda Cataluña y toda España, porque ella siempre se proyectó orgullosa de su ciudad y de su país, pero también de una España que amó intensamente. Pero asimismo la llorará medio mundo, allí donde su impactante técnica vocal, su pasión interpretativa y su virtuosismo, todo ello coronado con esos pianísimos demoledores, eternos y cristalinos que la hicieron famosa, sentaron cátedra y emocionaron audiencias. Thank you. María de Montserrat, Viviana Concepción Cabalé y Folk se marcha. Pero la Cabalé se queda con todos aquellos que la hemos considerado como una de las voces más importantes de la historia de la lírica. La pureza de su voz y el control técnico de su amplia tesitura la entronizaron en lo más alto, unido a un carácter y fuerza dramática sin parangón. Ella sabía llegar al público, convertida en la última de las auténticas primadonna, y siempre con una sonrisa en la cara, aunque tras el telón fuera una mujer sencilla y con carácter, su virtuosismo heredó de María Callas una parte importante de su repertorio, llegando a incorporar más de 150 obras entre óperas, cantatas, oratorios. A lo largo de medio siglo de actuaciones, interpretó algo más de 80 personajes operísticos, siendo además una de las más importantes recuperadoras del bel canto romántico, pero también convirtiéndose en una referencia en Puccini, Verdi y Richard Strauss. Escuchar a la Cabalé, cómo nos habla, cómo se siente ella en ese mundo de la música, en una de sus últimas charlas antes de que falleciera. La vida del cantante no es fácil, está siempre lejos, está siempre viajando, está siempre trabajando mucho para no defraudarte a ti misma de lo que estás haciendo, porque nunca te gusta lo que haces. Cuando después de una función lo oyes, ves todos los fallos que tú no hubieras querido hacer. Yo tengo contratos firmados con el liceo por el sueldo mínimo de un trabajador, que entonces eran 360 pesetas. Y he cantado muchas noches así, y no me llegaba ni para pagar a la sastra. Pero no me importaba, porque era una forma de ayudar al teatro. Y cuando el teatro se quemó, yo también hice, como tantas otras gentes, muchos conciertos para ayudar a la reconstrucción. El liceo volverá a levantarse sobre su antiguo asentamiento, el mismo que ha ocupado desde 1847. I had this perfect dream. Sueño me volvió. No me siento de estar en la sala de espera. Esto no. No, ¿verdad? No. Necesito la vida familiar como yo la sé, privada, y así para nosotros, el trabajo para lo que yo sé, mirar de perfeccionar si puedo lo que estoy haciendo, y también necesito, y lo necesito de veras, participar en ciertas misiones para ayudar a la gente, porque he estado en lugares tremendos a través de la misión y francamente no tiene nada que ver con la vida que vivimos. Personalidades lamentan la pérdida en Twitter, la pérdida de Montserrat Caballé, la voz de Barcelona 92. Las reacciones a la triste noticia no se han hecho esperar. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha dedicado unas bonitas palabras a la soprano, denominándola como la gran embajadora de España. Triste noticia. Muere una gran embajadora de nuestro país, una soprano de la ópera reconocida internacionalmente, Montserrat Caballé. Su voz y su dulzura permanecerán siempre con nosotros. La Casa Real también ha publicado sus condolencias. Era la Caballé la gran señora de la ópera, leyenda de la cultura universal, la mejor entre las mejores y capaz de descubrir nuevos espacios de creación con los más grandes. Su personalidad y su inigualable voz nos acompañarán siempre. Sentimos mucho su pérdida. Y pues sí, todavía la recordamos en Barcelona 92 con Freddie Mercury, pero sin duda este fue uno de los momentos que más marcaron su carrera. Su participación con Freddie Mercury en la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, denominada Barcelona. Un himno generacional que unió dos estilos musicales y acercó el mundo operístico al gran público. Vamos a escuchar esta interpretación de la Caballé con Freddie Mercury en esta Barcelona. I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. I want all the world to see. Miracle sensation, my guiding inspiration. All my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. Songs begin. Let the music play. Let the voices sing. Start the celebrations. Pues sí, todavía la recordamos en ese Barcelona con uno de los integrantes de Queen. Y pues de Montserrat Caballé se pueden tener muchas imágenes, la mayoría seguramente en los escenarios de teatro, de ópera, de cualquier parte del mundo, como una de las grandes voces líricas del siglo XX. Pues en muchas ocasiones la Caballé habló también para la televisión española sobre su experiencia en la música. Yo considero que las personas no se dan cuenta, pero deben mucho a la música, porque la música está siempre ahí. Es una forma de expresión que no nace de pensar, nace del sentir. Oh, La música es magia, y es cierto. Las personas que tenemos el privilegio de vivir con ella, es algo muy especial. Cuando suena la melodía o coges una obra que no conoces, te sientes al piano y empiezas a tocar, de repente esa música parece como vitaminas que se ponen en los ríos de tu sangre y circulan por todo tu cuerpo, te envuelven. Es como un estallido de repente, ¿no? Es algo... Es muy difícil de explicar porque la gente puede pensar, ¿pero qué está diciendo, Montserrat? ¿Qué está diciendo? Pues estoy diciendo que beber la música es lo mejor de la vida. Pues sí, tantas imágenes que nos trae la cabalé. Aquí tenemos esta habanera de Bizet, que era única en su voz. La cabalé es una de las cantantes a la altura de los mitos como María Callas, Johann Sutherland o Renata Tebaldi. Era además una mujer, una soprano con tremenda humanidad, con sentimientos a flor de piel. Para la historia han quedado imágenes como las lágrimas del artista, mujer, barcelonesa, ante el Teatro del Liceo, la que fue su segunda casa, convertido en cenizas en 1994, y en cuya reconstrucción se implicó de forma personal. Ella también nos habla un poquito de su historia. Es que comentábamos aquí con nuestra compañera Soledad, que esta voz pareciera la Calas, o sea, al nivel de la Calas. En alguna ocasión Plácido Domingo le dijo a la Cabalé: bueno, María, es que nunca vas a respirar. Es que era tremenda la Cabalé, una cosa maravillosa. Esta es la ciudad donde nací, la ciudad de Barcelona, mi ciudad. Era todo el mío, mi amor. Mi padre nos traía a pasear cerca del mar, que era su obsesión, y la nuestra también, y nos llevaba al rompeolas. Y yo recuerdo que papá nos decía: un día cruzaremos este mar, este océano, y nos iremos a América. Después, cuando he cruzado tantas veces este mar, me daba como una inmensa emoción el recuerdo de todos los viajes de fantasía que hacíamos con mi padre. Estábamos, después de la guerra, pues en una situación difícil, pero sin embargo una situación agradable, porque les habían dado lo que les habían quitado durante la guerra civil a los abuelos. Yo tenía 6 años cuando vinimos, y yo escuchaba en una gramola blanca esos viejos discos que papá tenía y que ponía siempre porque les encantaba la música. Y aquí es donde precisamente yo canté en una fiesta de Navidad. El aria de Madame Butterfly, que escuchaba siempre, lo cantaba sin letra o repetía la misma palabra anterior: un bel di vedremo, vedremo, vedremo, vedremo, vedremo. Y creo que ahí fue el momento en que ellos decidieron que yo debería estudiar música. La primera vez que vine, asistí a esta clase. Y en este piano es donde nos hacía vocalizar doña Eugenia Kemeny. Al principio, pues, estuvimos 8 meses haciendo solo gimnasia. Algunos alumnos se fueron, otros pensaban: no venimos aquí para hacer ejercicios de submarinismo o de correr o de natación, sino para... Pero ella sabía lo que quería. Quería desarrollar el pulmón al máximo y la musculatura para después poder dar un apoyo al sonido. Esta es la sala de todos los sueños de los que hemos estudiado aquí. En esta salita de aquí daba mis clases de piano y está exactamente igual. Y luego por aquí es por donde me daban esos pases, y muy, muy, muy despacito yo me acercaba a la puerta, que es esta, y yo me colaba por una puerta más de la esquina para que no me vieran, pero ahora lo haré por aquí. Bonito, ¿verdad? Y yo probaba a cantar cuando estaba vacío, hacía mis pinitos. Soc la Cavaller, estic provant. Hola. Ese es el lugar donde en momentos de penuria tuve la inmensa suerte de encontrar este trabajo que yo no lo sabía hacer. y que era un desastre, porque cuando me pusieron a cortar los pañuelos, pues estropeaba más que no ayudaban. Pero había gente muy buena y me ayudaban mucho, más que nada porque les di pena, esta es la verdad. ¡Pues a un acuerdo! Y cuando tuvimos la desgracia de que nos invitaron a dejar la casa porque no podíamos sufragar el gasto del alquiler, veníamos aquí a estos bancos de la Plaza de Cataluña a sentarnos. Mi papá decía que gracias a esto que nos había sucedido, teníamos la inmensa suerte de poder ver anochecer y de poder ver amanecer. Y ese cielo estrellado, si estuviéramos durmiendo en casa, no lo veríamos. Eran unos seres maravillosos y extraordinarios. De ellos aprendimos a vencer los obstáculos. Y es como un homenaje en su memoria a los dos, por el gran esfuerzo y por la gran voluntad y devoción de convivencia que tenían con todos los seres que les rodeaban. Tenía que dejar los estudios por falta de medios económicos y estaba trabajando. Y el hermano de mi madre, que era vigilante nocturno, le dijo que por qué no escribíamos a una familia de Barcelona que amaban mucho las artes. Fueron madre e hija. Y mi hermano, sin oírle la voz ni nada, dijo que le ayudaría y que le daría tanto al año lo que hiciera falta. Entonces Ana, la madre, que era una persona estupenda, dice: no, señor Bertrán, dice, usted no sabe lo que es pasar hambre. Si tenemos un sobre con dinero, igual vamos a usarlo para otra cosa. Dice: ¿cómo quiere que lo haga? Dice: que pague usted directamente a los maestros y al conservatorio. Por el motivo que fuera, él dijo que sí. Estuve estudiando 10 años todos los días. Y en este momento yo quiero dedicarle un recuerdo muy especial a esta mujer que supo imprimir su sabiduría, la enseñanza de la técnica de una forma tan especial que hizo posible que en cualquier registro y en cualquier estilo de compositor el sonido surgiera natural, sin ningún esfuerzo, como si hubiera sido creado para eso. Y lógicamente eso pocos maestros lo consiguen, pero ella lo consiguió. Muchas gracias, Eugenia. Así pasó un tiempo hasta que los Bertrán me invitaron a ir a una torre que tenían, porque había una señora, decían, que cantaba muy bien, que tenían mucho interés en que me escuchara. Entonces yo fui a la torre con un miedo espantoso. Me entraron en un salón que había 4 pianos. Entonces empezaron a venir toda la familia y Conchita Badía. Conchita Badía era una persona tremendamente respetada, era alumna predilecta de Enrique Granados y también había conocido mucho en su época en la Argentina a Manuel de Falla. Mamá va tornar i va tornar entusiasmada. Diu: avui he sentit una veu, noies. Una veu extraordinària. Però ella va veure de seguida que la veu de la Montserrat era per cantar òpera. Però creia que era molt important que la persona, encara que es dediqués a cantar òpera, també sapigués dir bé el lit, perquè això era una manera de preparar l'altre. Però m'ensenyava a cantar amb l'ànima, no m'ensenyava a cantar amb la veu. I ella sempre em deia que els compositors expressen la seva vida i els seus sentiments en les notes que escriuen. Diu: tu no els pots pas trair. Em va inculcar l'ànsia de descobrir i l'amor a Strauss. Ella sempre deia: és com un mar, és com un immens mar, un immens oceà, sí, que té les tormentes i té les paus i els colors profunds. I em deien, com a persona, com a cantant, has de fer cas de les inquietuds de la vida ni dels moments difícils, perquè això és l'escola, és la millor universitat que podem tenir, em deia. I aquesta universitat l'has d'aprofitar, perquè això és la sabidoria pel demà. Y le decíamos, tú estás aprendiendo ópera del telón para allá. Tienes que conocer el liceo del telón para acá. Es impresionante escuchar a Delon Mónaco en el Radamés y a la Tebaldi en la ida, por un lado. Por el otro lado, era también impresionante la sala con todo su esplendor. A mí me parecía increíble, pero siempre pensaba, cuando esté ahí bajo, cantaré todas estas óperas que sueño, todas estas heroínas. Y sí, fueron pasando las temporadas hasta los 23 en que me fui a hacer audiciones. Esta es la ciudad donde me dieron la grata nueva cuando vine a hacer una audición de que era mejor que volviera a España, me casara y tuviera hijos. Salí tristísimo. Empecé a llorar hasta llegar al Foro Itálico. Me senté en una pequeña terracita que da al Coliseo. De repente oí una voz detrás de mí que decía, pero niña, ¿por qué llora usted así? Y le dije, porque quiero cantar y no me quieren. Se echó, medio sonrió, ¿puedo sentarme a su lado? Se sentó a mi lado y entonces le conté mi vida. Era un extraño, un desconocido. Me animó mucho ese encuentro y me dio como mucho ánimo y valor. Me fui a hacer audiciones, tuve la suerte de que salieran bien y llegué a Basilea. Vinieron mis padres, vino mi hermana, y esto reafirmó el nudo familiar que siempre estuvo unido y que siempre lo estará. Vivimos 3 años en la Bachelettenstrasse. Esto era una guardilla, una de las habitaciones, esto la otra. En la parte de atrás, pues había una terraza que da al zoológico y que oíamos los buenos días de todos los animales que allí habían. Mi madre salía a las 7:15, porque a las 8 tenía que estar en Hanro. Mi hermano también para ir a la escuela universitaria que iba aquí. Y después mi padre también para su trabajo. Y yo era la que salía más tarde porque los ensayos empezaban a las 10. Bueno, a la cabalé. Apenas hay que empezarla a descubrir. Esta generación no la conoce. Esta artista que ofreció más de 4,000 actuaciones. Y sin embargo, he preguntado esta semana, ¿sabías que murió Cavalé? Y tantos que no la conocen. Ella decía, no me considero una leyenda de la ópera, ni tampoco la última diva, como a veces escriben los periodistas. Cada época tiene sus divos, y en mi caso lo único que he hecho es hacer bien mi trabajo, decía la Cavalé, lo mejor posible, al más alto nivel. De su voz se ha destacado que era plena, potente y bella, que estaba dotada de tersura, nitidez, pureza, suavidad, y que su timbre era iridiscente. Ella investigó tantos géneros que todavía la recordamos con Vangelis en este March with Me, y con este March with Me y Vangelis con la Montserrat Cavalé terminamos este programa pidiéndole y aconsejándole que si no la conoce se acerque a Montserrat Cavalé, que la redescubra si ya la conoce, que la goce, que la haga conocer, porque todo mundo vive y seguirá viviendo con la gran diva, con la gran voz de Montserrat Cavalé. Cavalé. We'll be right back.